este instante, sientes los sonidos más novedosos, pero no aterradores. Sonidos agradables a tu sentido auditivo. Radio Mundo 91.5 presenta. Zona Metálica. La programación perfecta para disfrutar la mejor música del mundo. Zona Metálica. Bajo la conducción de los comandantes del metal, Ramiro Jaramillo Villafuerte, Telmo Arregui, y como invitado especial, el comandante mayor del metal, Gustavo Jaramillo Villafuerte. Invitados a disfrutar de la mejor música del mundo. Zona Metálica.

Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. You have been absolutely fantastic, every one of you. Thank you so much. It's been a wonderful experience from day one. Thank you all and everyone. You may continue singing. Here we go. Wow, come on now. Y con música de los Rainbow y los Deep Purple empezamos esta programación en este día domingo 29 de noviembre del 2020. Mil gracias amigos por estar ya prendidos con la señal de Zona Metálica en este día domingo 29 de noviembre del 2020, una nueva edición para todos ustedes amantes del metal en todos sus géneros y en todas sus tendencias. Y a propósito, los Deep Purple era una de las bandas que nos había sugerido Patricio Valdés desde Chile, con muchísimo gusto complaciendo a nuestro amigo allá en el sur del continente. Gracias por escucharnos permanentemente a través de el link que publicamos en el muro de Facebook de Zona Metálica. En este inicio del programa saludamos como siempre a Barbie y a Lucía, pilar fundamental de la programación, que ya están también conectadas a la señal de Zona Metálica. Gracias al Gran Chivo, gracias a Víctor Manuel García allá en México, y gracias también a toda la gente que de una u otra manera y de en cualquier lugar del país o del mundo nos escuchan a esta hora en que inicia Zona Metálica formalmente, aunque como ya conocen, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 5 p.m. con música, nada más que música dentro del maravilloso mundo del metal. Gracias entonces, amigos. Recuerden que nos pueden escribir a través del Facebook de Zona Metálica, a través del fanpage, y por supuesto también lo pueden hacer a través del celular, el 0988-186-198. Repetimos, el 0988-186-198, para que nos escriban, nos llamen, nos envíen mensajes de WhatsApp con muchísimo gusto para atender sus requerimientos. Bueno, de la misma manera quiero saludar en este inicio del programa a nuestro amigo Tony Blum Parra. Él es uno de los integrantes de la agrupación guayaquileña Desertor, banda que, como ya dijimos hace un tiempito atrás, nos hicieron llegar su material discográfico y nos hicieron llegar también algunos afiches para regalar a nuestros amigos oyentes, y justamente hoy nos hemos comunicado con Tony para concretar una entrevista que será el próximo día domingo, que ya vamos a ir trabajando sobre ese tema, así que pendientes todos, amigos de la sintonía. Gracias entonces por estar allí y por acompañarnos hasta las 21 horas 9 de la noche. Estamos en Zona Metálica, una nueva edición, domingo 29 de noviembre del 2020, y bueno, pues en este inicio también tenemos que mencionar que lamentablemente la semana anterior falleció penosamente, Luis Fernando Quisana. Él es integrante de la banda Gale, esta banda de underground. Lamentablemente Luis dejó de existir, y obviamente desde acá, desde nuestro programa y quienes hacemos Zona Metálica, hacemos llegar nuestra solidaridad para todos sus familiares y amigos por el temprano fallecimiento de este músico importante del metal ecuatoriano, Luis Fernando Quisana. Para él, un saludo allá donde se encuentre, y obviamente le rendimos homenaje con nuestra programación. Así que fortaleza a todos sus familiares y amigos. Que en paz descanse el integrante de la agrupación Gale, quien lamentablemente, como decimos, dejó de existir la semana anterior, Luis Fernando Quisana, que en paz descanse. We'll be right back. Muy bien, a estas alturas del programa, en esta primera hora, estamos saludando también a Milcar Terán. Saludos desde Cayambe, comandante, nos dice. Gracias a Milcar, un abrazo para ti. Gracias por escucharnos y estar allí conectado con la señal de nuestro programa. Bueno, y nuestro amigo Patricio Valdés nos había pedido también música de Black Sabbath, y aquí está desde el volumen 4, este trabajo importante denominado Vol 4, y el tema Tomorrow's Dreams, lo que vamos a escuchar con los Black Sabbath, a pedido de Patricio Valdés allá en Chile, complaciendo desde el inicio aquí en nuestro programa. Muy bien, así estábamos escuchando la música de los Black Sabbath desde este volumen 4. Escuchábamos Tomorrow's Dream. Para muchos, a propósito de este trabajo, para muchos analistas, para muchos que hacen un análisis más profundo sobre la música, sobre las distintas bandas y sobre los trabajos realizados, consideran que este es el mejor trabajo de Black Sabbath. Por supuesto, son criterios que podremos o no estar de acuerdo, pero para muchos este es uno de los mejores trabajos, si no el mejor, de Black Sabbath, y obviamente para discutir y debatir muchísimo, indudablemente, tomando en cuenta de que trabajos de Black Sabbath definitivamente hay muchos que tienen un nivel impresionante. Vamos a seguir con más, lo que viene es algo de metal nacional ya en este inicio del programa, en la primera hora, y para ello invitamos a Lady Killer. y este trabajo, este tema más bien denominado Night of the Hunter. Este tema está dentro de este recopilatorio Heavy Alive Metal Forever, que es una producción de Telón de Acero y de Back to Bar. Así es que vamos a escuchar a los Lady Killer desde esta producción. Night of the Hunter, es la noche del cazador, material amarillo, azul y rojo que suena aquí en Zona Metálica. La producción nacional ya se instaló en Mundo 91.5. 91.5. Un complemento de sensaciones nuevas. 91.5 en boca de todos. Metallica. Será la música de los Lady Killer, y para seguir en esta onda y aprovechar la presencia de este trabajo recopilatorio denominado Heavy Alive Metal Forever, escuchemos también a Los Extraño Poder y el tema Viviré para Triunfar. Seguimos con material amarillo, azul y rojo aquí en Zona Metálica en esta primera hora del programa. Allí están entonces Extraño Poder, Viviré para Triunfar. Era la música de la agrupación Extraño Poder, también desde este recopilatorio Heavy Alive Metal Forever. Escuchábamos entonces a Lady Killer y a Extraño Poder, dos bandas con sello amarillo, azul y rojo. Estamos ya en las 17:54. Queremos saludar a Oscar Cabrera también allá en San Luis de Potosí, en México. Por supuesto a Víctor Manuel García también en México, a Patricio Valdés en Chile. Gracias amigos por estar en la sintonía y en la ciudad de Quito, en el Centro Comercial Caracol. Estamos saludando allí en el Metal Center a nuestro amigo Paco Gutiérrez. Gracias por acompañarnos, gracias por estar sintonizando la programación. Ya lo saben, y a propósito del Metal Center, las bandas que deseen hacer llegar su material discográfico para difundir aquí en nuestro programa, con muchísimo gusto lo pueden dejar allí y en algún momento retiramos para hacer la difusión respectiva acá en nuestro programa. Allí está listo Paco o su hermano para recibir aquel material, y si no, también lo pueden hacer de manera más directa comunicándose con nosotros a través de Facebook. Nos ponemos de acuerdo y nos envían el material en formato CD como parte obligatoria, formal o informalmente grabado, adjuntando biografía de la banda. Así que invitados todos a que procedan con aquello, y con muchísimo gusto nosotros hacemos la difusión correspondiente, tal cual como lo hicieron los amigos de Desertor, banda que estará como invitada especial para el próximo día domingo 6 de diciembre del 2020 con una emisión en la que estaremos entrevistando al personal de dicha banda. Vamos entonces a continuar con más música. Vamos a continuar con la banda de este señor, que es un fenomenal guitarrista, indudablemente que sí, un guitarrista fantástico, que fue parte de una de las bandas más emblemáticas del hard rock mundial. Señor Michael Schenker, desde esta producción denominada Michael Schenker. Estamos ya en las 18 horas, un minuto. Vamos a hacer la primera pausa en esta primera hora del programa, cumplida la primera hora, y enseguida regresamos para seguir con más música, con más cosas importantes dentro del maravilloso mundo del metal. No se vayan, enseguida regresamos. Gracias por su escucha. Un lugar donde de cada uno de los sentidos viajará por la cuarta dimensión a un mundo donde el sonido joven invada tu mente. 91.5 Vitamina para tu cerebro. Estamos demostrando que se puede hacer radio. Difusión de alta calidad en el centro del planeta. Programadores, locutores, productores, los elegidos se encuentran en Radio Mundo 91.5 con aire de buena radio. 91.5 FM Estéreo Mundo, ejemplo en programaciones. Ejemplo en programaciones. Dale vuelta a tu receptor. Dale más ritmo a tu vida. Únete a la frecuencia del mundo. Únete a la frecuencia de Mundo FM 91.5. El planeta está vibrando con 91.5. La estación del sonido infinito. 91.5. La mejor vía para encontrar el sonido perfecto en FM 91.5. Radio Mundo. Super 9-1. Super 9-1. Es Radio Mundo. 91.5 FM. La radio de otro planeta. De otro planeta. 91.5. Radio Mundo. Con el sonido imparable. En FM. En Mundo FM 91.5 suena música amarillo, azul y rojo. Producción nacional al más alto nivel. Rompe el silencio. Pégale un grito a 98-84-66. Está que arde. Navega por el ancho mundo de la música. 91.5. Escúchanos en vivo en la web Real Audio. www.radiomundo915fm.com. Escucha. Escucha este y todos los domingos. Zona Metálica. Zona Metálica. Bajo la conducción y dirección de los comandantes metaleros Ramiro Jaramillo, Telmo Arregui y como invitado especial, el comandante mayor del metal, Gustavo Jaramillo. No te lo pierdas, este y todos los domingos, Zona Metálica. Solo por Radio Mundo, en boca de todo. Muy bien, estamos de vuelta, 18 horas con 4 minutos, de regreso amigos para continuar y seguir compartiendo con ustedes la mejor música del mundo, el metal en todos sus géneros y en todas sus tendencias, desde nuestro hogar, saliendo a través del link que ustedes ya conocen y muchos también se están enterando en esta nueva forma de llevarles la música, llevarles el programa de parte de Zona Metálica y por supuesto también compartiendo con el Dial 91.5 FM enganchados a la señal de Mundo acá en la provincia. Vamos a reiterar pues amigos que la semana anterior lamentablemente falleció uno de los integrantes de la agrupación Gale, Luis Fernando Quisana, así que desde Zona Metálica enviamos nuestra nota de pesar a todos sus familiares y amigos. El metal ha perdido a uno de sus miembros, así que descanse en paz nuestro amigo y en especial amigo de Barbie, que nos había hecho conocer de esta penosa noticia. Saludos a Milcar Terán allá en Cayambe. Igualmente quiero saludar a Miguel Flores, que nos está escuchando. ¿A quién más? Por acá tenemos algunos datos. Allá acá está Jorge Amaya, igualmente nos está escuchando desde la ciudad de Cuenca. Muchas gracias por escucharnos, Jorge. Está escribiéndonos, entiendo, también por acá, ya voy a revisar. Sí, saludos desde Cuenca, queridos amigos, gracias por compartir la música, así nos dice nuestro amigo Jorge Amaya. Gracias a ti, Jorge, por escucharnos. Gracias a Darío Ortega, también allá en la capital, Azuaya, por seguirnos siempre domingo a domingo. Vamos a continuar y empezamos a escuchar música de esta banda de power metal, algo de metal progresivo, de esta banda nacida en el área de Toscana, en Massa, en Italia, en el año 98. Ellos graban su primer trabajo bajo el título que tiene la banda, Vision Divine. Así que vamos a escuchar desde aquí el tema Exodus, que es el tema número 4, algo de power metal, con los Vision Divine aquí en Zona Metálica. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. Free for Vision Divina aquí en Zona Metálica. Escuchábamos el tema Exodus. 18 horas 12 minutos. Bienvenidos a quienes a partir de este momento se enganchan a la señal de Zona Metálica. Muy bien, despedimos entonces a los Vision Divina. Vamos a seguir un poco en la onda. Y para ello pues vamos a invitar acá a nuestra plataforma metalera a una banda que realmente poco y nada deben conocer muchos de ustedes, algunos que siguen lo que es el melodic power o heavy metal, sin duda podrían conocer de esta agrupación. Y digo sobre todo porque a más de no haber tenido tanta trascendencia, obviamente es producto también de el tiempo que vivió esta agrupación, el tiempo que hizo música, que obviamente no fue posible que sea conocida por mucha gente dentro del mundo del metal. Esta banda nace en Minas Gerais, en Manchacao, en Brasil, en el año 1998, y en el año 2003 llegan a grabar su único trabajo denominado Marching to the Future. Obviamente es un solo trabajo el que graba esta banda, y obviamente que después de eso lamentablemente ya esta banda dejó de existir. Ronnie Damasceno fue el bajista de esta banda, Humberto Grigi en la batería, en las guitarras estuvieron Reinaldo Figueiredo y Reinaldo Damasceno. En los teclados, Peterson Pessoa y Marcus Ravelli fue el vocalista de esta banda. Esta banda se denomina Thespian y el trabajo, como dije, es el Marching to the Future. Vamos entonces a escuchar el tema denominado Frozen. Es el corte número 4 con los Thespian, que suenan desde Brasil aquí en Zona Metálica. Bueno, es de Frozen y acompañado de Marching to the Future a continuación. Sometimes I Bueno, disculpas amigos, la verdad es que tuvimos que ausentarnos un momentico. Nos estuvieron buscando por ahí nuestro amigo Álvaro Sánchez, el baterista de los Scavenger. Por aquí nos ha hecho llegar un material de una banda que ya estaremos programándole para próximas emisiones, así que por eso es de que dejamos en escucha de la agrupación Tespian, que estuvo sonando desde hace rato, así que disculpas amigos, ya estamos pero con ustedes, estamos ya en las 18:28 y vamos a continuar con más música. Y en este momento pues vamos a poner material de otra banda con sello amarillo, azul y rojo. Esta es una banda que por supuesto los amigos metaleros del Ecuador la conocen sobremanera. Esta es una banda de heavy metal nacida en Quito en el año 85. Y bueno, pues esta agrupación grabó por ahí unos demos, participó en compilatorios y a la final el único trabajo en estudio que hizo es este que se denominó Eterno Metal. Esta producción lo grabaron en el año 2001 bajo el sello de Subterra Records, sello recordado de acá de nuestro país. Y bueno, pues este trabajo tiene 6 temas y esta banda, pues como ustedes conocen, estuvo o fue parte de esta agrupación alguien que también dejó este mundo hace tiempo atrás. Así que vamos a escuchar a los Wizard con Hugo Beltrán en la voz, el desaparecido Hugo Beltrán, y obviamente con otros músicos que fueron parte de este trabajo denominado Eterno Metal. Vamos entonces a escuchar Sueños Macabros con los Wizard, material amarillo, azul y rojo, que suena aquí en nuestro programa. No sin antes invitarles a que nos escriban al Facebook de Zona Metálica, allí nos pueden escribir, o también al celular al 0988-186-198. Vamos entonces con los Wizard, material ecuatoriano aquí en nuestro programa. La producción nacional ya se instaló en Mundo 91.5. Un complemento de sensaciones nuevas. 91.5 en boca de todos. Metallica. el clásico tema Sueños Macabros de los Wizards desde la capital de la República, trabajo añejo bajo el sello Subterra Records. Vamos a seguir, estamos ya en las 18:37 y bueno, pues habíamos publicado hace breves minutitos nomás, habíamos publicado material que va a sonar por primera ocasión aquí en nuestro programa y les habíamos anunciado de hecho que vamos a seguir haciéndolo a medida que las programaciones avancen. Vamos entonces a invitar esta banda que suena aquí por primera ocasión en Zona Metálica. Esta producción denominada Victory, que viene a ser la tercera producción de esta agrupación denominada Trance. Esta es una banda de heavy metal hard rock nacido en Alemania en el año 77. En el año 85 graban esta tercera producción bajo el título acabado de mencionar, Victory. La última producción grabaron hace 3 años y es una banda que sigue presente haciendo metal. No sabemos lo último cómo está, pero esta banda de lo que conocemos sigue vigente. Vamos entonces a escuchar a los Trance, banda alemana compuesta por Loder Anthony en la vocalización y guitarras, por supuesto, en esta producción. Thomas Klein es el bajista, Jorgen Baum en la batería y Marcus Berger es el guitarrista de esta agrupación. Desde aquí vamos a escuchar el tema denominado Break the Chains. Es el corte número 5 con los Trance desde su trabajo Victory, que suena aquí por primera ocasión en nuestro programa. Get up, stand up. No time to lose tonight. We break the chains. We are the rippers, we are the fools. Come on, let's break the chains. We pray to heaven, we pray to hell. We got to get up and break the chains. Come light the torches, dynamite. It's time to break the chains. Tonight the city cries along in fear to lose the chains. The madman out, his gully box. We sense the late night show. So break the chains. Zona Metálica, Zona Metálica. Break the chains. Esa era la música de los Trans desde este trabajo, el tercero de ellos, denominado Victory. Interesante banda de heavy metal, hard rock alemán, escuchándonos aquí, haciéndoles escuchar más bien a ustedes a través del link, a través de la programación que sale para todos ustedes todos los domingos desde las 17 hasta las 21 horas 9 de la noche y desde las 15 hasta las 17 única y exclusivamente con música. Así que ya lo saben, esta es la banda Trance para los que gustan mucho del heavy power metal alemán. Bueno, teníamos por aquí algún dato que darles. Sí, saludos para Paco Gutiérrez allá en el Metal Center en el Centro Comercial Caracol. Gracias por escucharnos a nuestro amigo Paco. Igualmente saludamos a Diego Nergal allá en la ciudad de Riobamba. Infinitas gracias por acompañarnos todos los domingos, amigos de la sintonía. Gracias a ustedes. Bien, seguimos una onda del heavy power metal. Ahora nos vamos hacia Dinamarca, concretamente a Copenhague, la capital de Dinamarca, a escuchar esta banda nacida en el año 95. Ellos tienen ya varios trabajos en estudio, me parece que son 9 o 10 trabajos los que tiene ya esta agrupación danesa, y en este momento pues hemos traído este material denominado To The Grave. Es un trabajo grabado en el 2009, esta viene a ser la quinta placa discográfica de los daneses. Así que vamos a escuchar algo de power metal muy cañero con los Iron Fire, y los integrantes, como muchos de ustedes deben conocer, Martin Steen está aquí en la vocalización, Kir Bakarach en las guitarras, en el bajo está Martin Lund y Fritz Wagner en la batería. Vamos entonces a escuchar a los Iron Fire desde este muy buen trabajo denominado To The Grave. El tema que les invito a escuchar se denomina justamente To The Grave. Los Iron Fire aquí en Zona Metálica. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. No one will walk alone. I see the Muy bien, así sonaban los Iron Fire desde Dinamarca. Y a propósito, esta banda que nació como cuarteto a partir del 2016 se convirtió en un trío, tomando en cuenta la salida de uno de sus integrantes. Obviamente que esto ocurre muchas veces en las agrupaciones, que tienen que reinventarse muchas veces por el abandono de algún miembro o incluso por la muerte, como suele o ha ocurrido en varias ocasiones, como fue el caso, por ejemplo, de ese fantástico guitarrista Jane Hanneman, uno de los creadores, de los fundadores de Slayer, una situación que viven muchas bandas en distintos momentos. Estamos en las 18 horas con 51 minutos. Gracias a todos quienes nos escriben a través del Facebook de Zona Metálica. Igualmente a quienes nos escuchan, perdón, nos escriben a través del celular disponible, el 0988-186-198. Recuerden el 0988-186-198 para que nos escriban y nos ayuden a programar en esta tarde y noche. Muy bien, 18 horas con 52 minutos, amigos. Estamos en las 18 con 52. Saludamos al primer comandante allá en la Ciudadela 13 de Abril, disfrutando Zona Metálica. Y el tercer comandante que no da rastros de vida, ¿qué será de él, ah? Muy bien, vamos a escuchar esta genial banda. A mí personalmente me gusta muchísimo. Es una banda encasillada dentro del heavy power metal, pero realmente esta banda me parece que es mucho mejor que las tradicionales, hablemos. Esta banda que nació en Birmingham, Inglaterra, en el año 87 exactamente nació esta banda. Penosamente ya separados, en el 2008 grabaron su última producción. Mientras tanto, vamos a oír su segundo trabajo, grabado en el año 92 bajo el título Power Game. Esta es la banda Martial Law, la ley marcial, y desde aquí vamos a escuchar el corte número 10, Leviathan, una gran producción con esta extraordinaria banda que suena aquí en nuestro programa. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. Así sonaban los Marshall Law desde este gran trabajo denominado Power Game, una gran producción que lo recordábamos aquí en nuestro programa. Muy bien, vamos a ir creo ya con el último tema de este bloque. Estamos cumpliendo ya con la segunda hora del programa y obviamente les seguimos invitando para que nos acompañen hasta las 21 horas 9 de la noche con Zona Metálica y la mejor música del mundo. 240 minutos de puro poder metalero aquí en Zona Metálica. Bueno, quiero recordarles que las grabaciones de Zona Metálica las pueden ustedes descargar de las plataformas iVoox y 4Share. Allí están, gracias a Lucía que nos ayuda con ese genial trabajo. Así que ya lo saben, quienes deseen escuchar en diferido alguna programación que no la pudieron escuchar a la hora prevista, pues esa es una opción. Y por supuesto también para quienes deseen escuchar nuevamente alguna de las ediciones de Zona Metálica de las plataformas iVoox y 4Share, desde allí pueden descargar las grabaciones de Zona Metálica. Y uno de nuestros fieles oyentes que escucha de esa manera la programación es Ricardo Aguilar García en los Estados Unidos, a quien le mandamos un afectuoso abrazo, un afectuoso saludo desde aquí, desde Zona Metálica para el Ecuador y el mundo. Muy bien, vamos a terminar con música de una banda con sello amarillo, azul y rojo. Me refiero a los Inocencia Perdida, esta banda que está encasillada dentro de el hard rock, el punk. Vamos entonces con esta agrupación que va a sonar a continuación aquí en nuestro programa. Estalla el País, el tema que nos dicen los Inocencia Perdida, y con ello cerramos esta segunda hora del programa. La producción nacional ya se instaló en Mundo 91.5. Un complemento de sensaciones nuevas. 91.5 en boca de todos. Vamos a la guerra, pueblo contra pueblo, todos moriremos. Vamos gobernantes, hoy rápidamente, para que todos sufran nuevamente. Tire una piedra, sigue la miseria, la todo insulto, todo está de luto, como de los cerdos, muertos que nos sigan, rompo las cadenas, presos y condenas. Comienza la protesta, vamos a la guerra, pueblo contra pueblo, todos moriremos. Vamos gobernantes, hoy rápidamente, para que todos sufran nuevamente. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. We'll be right back. La producción nacional ya se instaló en Mundo 91.5. Un complemento de sensaciones nuevas. 91.5 en boca de todos. Radio Mundo abre un lugar donde cada uno de los sentidos viajará por la cuarta dimensión, a un mundo donde el sonido joven invada tu mente. 91.5 vitamina para tu cerebro. Estamos demostrando que se puede hacer radio. Difusión de alta calidad en el centro del planeta. Programadores, locutores, productores. Los elegidos se encuentran en Radio Mundo 91.5. Con aire de buena radio. 91.5 FM. Estéreo Mundo. Ejemplo en programaciones. Ejemplo en programaciones. Dale vuelta a tu receptor. Dale más ritmo a tu vida. Únete a la frecuencia del mundo. Únete a la frecuencia de Mundo FM 91.5. El planeta está vibrando con 91.5, la estación del sonido infinito. 91.5, la mejor guía para encontrar el sonido perfecto en FM. 91.5, Radio Mundo. Super 9-1-1. Es Radio Mundo 91.5 FM. La radio de otro planeta. 91.5 Radio Mundo, con el sonido imparable en FM. Escucha este y todos los domingos. Zona Metálica. Zona Metálica. Bajo la conducción y dirección de los comandantes metaleros Ramiro Jaramillo, Telmo Arregui, y como invitado especial, el comandante mayor del metal, Gustavo Jaramillo. No te lo pierdas, este y todos los domingos, Zona Metálico, solo por Radio Mundo, en boca de todo. Muy bien, estamos de vuelta, estamos ya en las 19:06. Saludos a todo el personal metalero que nos escucha en diferentes partes del país y del mundo, de norte a sur, de este a oeste, en todo el territorio ecuatoriano, y a quienes nos escuchan en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Chile, en Colombia, en Finlandia también se dio reportes de sintonía hace unos minutos. Gracias, amigos, por escucharnos en donde quiera que se encuentren, disfrutando la mejor música del mundo. Empezamos con la especialidad de la casa, algo de thrash metal que vamos a empezar ya a compartir con ustedes, con los estadounidenses Megadeth. Arrancamos esta tercera hora del programa y para ello hemos traído un disco que quizás y para muchos es la mejor producción de los Megadeth, el trabajo denominado Rust in Peace. Bueno, desde aquí podríamos poner cualquiera de los temas que realmente son de gran factura. Sin embargo, hay temas más reconocidos como el mismo que está sonando, el Holy Wars, el Hangar 18, el Tornado of Souls, quizás de los más representativos de esta producción. En este caso, pues vamos a escuchar un tema no tan difundido, pero que también es una gran producción. Me refiero al Five Magics. Vamos a escuchar este tema, es el cuarto de este trabajo, el Rust in Peace de los Megadeth, una producción realmente fantástica, grabado en 1983. Aquí el señor Dave Mustaine, acompañado de David Ellefson, Kiko Loureiro y Dirk Verbeur. Vamos entonces con los Megadeth y el tema que les había mencionado, pues el Five Magics. El cuarto tema, suenan a continuación los Megadeth aquí en nuestro programa. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. We'll be right back. Bueno, esta es la muestra de que no siempre hay que escuchar los mismos temas de una banda y hay que ponerse a investigar, a escuchar, a darles la oportunidad a otros temas, a otros trabajos de las bandas, y se van a dar cuenta de que se van a encontrar con realmente producciones que de pronto inicialmente no las consideraban como grandes o excelentes, y luego pues obviamente empiezan a escuchar más seguido porque se dieron cuenta de aquello. Así que nunca pases por alto temas o agrupaciones porque te puedes dar una trompada en la boca. Así que siempre hay que escuchar, y a veces muy detenidamente, para valorar lo que hace una banda. Muy bien, estamos en las 19 horas con 15 minutos. Hemos arrancado así con los Megadeth aquí en Zona Metálica. Vamos a continuar con esta banda de speed metal que viene desde Alemania. Esta banda ya se separó después de grabar dos trabajos apenas. En el 93 graban su primer trabajo y en el segundo en el 95. Esta producción, este trabajo, esta banda se denomina Capricorn, y su producción es la que da nombre a la banda, Capricorn también, esta producción. Así que escuchemos esta banda realmente interesante desde Alemania. Vamos a escuchar entonces esta agrupación, cuyos miembros son David Hoffman en el bajo y guitarra, en la baterista Stefan Arnold, y Adrian Hahn en la vocalización y guitarra. Desde aquí vamos a escuchar el tema denominado Born. Los Capricorn suenan aquí en Zona Metálica. We'll be right back. Bien, así escuchábamos la agrupación Capricorn, algo de speed metal, fusionando también con algo de thrash en esta tercera hora del programa. Estamos ya en las 19 horas con 20, recuerden que nos pueden escuchar aquí en la provincia en la señal de Mundo, Radio Mundo, en el dial 91.5 FM y a través del internet en el link que ustedes, muchos de ustedes nos están escuchando en los actuales momentos. Gracias amigos por sus comentarios, sus sugerencias, nosotros felices que nos escuchen en diferentes partes del país y del mundo a esta hora en que estamos ya en la segunda, en la tercera hora del programa. Realmente el tiempo sigue su marcha inexorablemente. Vamos a seguir entonces, y lo que viene a continuación desde Canadá, algo de speed thrash metal con esta icónica banda del Norteamérica, los Razor, desde su primer trabajo, desde el Executioner's Son. Suena aquí en Zona Metálica. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. Muy bien, Take This Torch es el tema que escuchábamos con los Razor desde su trabajo inicial, grabado en 1985 desde Canadá. Escuchábamos a esta icónica banda que la pueden, por supuesto, solicitar siempre aquí en nuestro programa. Estamos ya en las 19:25, gracias a quienes nos escuchan a través del dial 91.5 FM acá en la provincia de Bolívar, por supuesto, y a quienes nos escuchan a través del internet, igual un abrazo enorme. Vamos a seguir. Bueno, y esta es una maravillosa agrupación, quizás muy poco valorada por muchos, una banda que está encasillada dentro de lo que es el crossover y el thrash metal, nacido en Birmingham, Inglaterra, en el año 86. Separados ya, después de grabar su última producción en el año 2016, allí prácticamente culminaría, aparentemente, creo que ya es definitivo, la carrera de los Cerebral Fix. Así que hemos traído esta producción denominada Tower of Spite, trabajo 1990 de los Cerebral Fix. Vamos a escuchar el tema Anti for Who y Enter the Turmoil. Dos temas en uno para que disfruten al máximo a los ingleses Cerebral Fix. Alcen el volumen y disfruten de este maravilloso trabajo. Metallica. Fantástico tema y fantástico trabajo, los Cerebral Fix desde Inglaterra, sonando aquí en nuestro programa. Estamos ya en las 19:31. Recuerden que el material disponible para esta tarde y noche está publicado en el muro de Facebook de Zona Metálica. En base a ello, ustedes nos pueden ayudar a programar en esta tarde, por supuesto. Vamos con más música a esta hora. Vamos a invitar a los alemanes Destruction, una banda icónica, por supuesto, una de las, como suelo yo decir, una de las culpables de que nos guste tanto el metal y también concretamente el thrash metal. Claro, especialmente lo que hicieron en sus inicios, que fueron realmente cosas mayúsculas con los fantásticos Destruction, su Infernal Overkill y su Eternal Devastation, su Release from Agony, entre otras fantásticas producciones. Bien, vamos a escuchar a los Destruction desde este trabajo denominado Metal Discharge, grabado en el año 2003, septiembre 22 del 2003, graban esta producción compuesta de 10 temas. Desde aquí, escuchemos el tema Metal Discharge con los Destruction desde Alemania. Without the evil, the wisdom, without stupid, bringing low, without fear of Así escuchábamos la música de los Destruction desde este trabajo denominado Metal Discharge. Estamos en las 19:37. Saludos al primer comandante allá en la 13 de abril, disfrutando al máximo Zona Metálica. Nos alegra como lo están disfrutando todos los amigos en diferentes partes del país y en el mundo entero. Gracias, amigos. Recuerden el celular disponible para esta tarde y noche, el 09-88-186-198. Vamos a seguir. Lo que viene a continuación es un trabajo realmente genial y esta es otra producción para que lo disfruten a todo volumen. Bueno, realmente me trae muchos recuerdos esta banda, sin duda alguna. Estuvieron acá en el país y fue una situación no tan positiva en cuanto al formato en que se llevó el concierto, pero a la final llegaron y tocaron para una fanaticada pequeña, pero que yo consto dentro de ese listado de gente beneficiaria de ese evento. Bueno, saben de quién se trata, ¿no? Sí, son nada más y nada menos que los daneses Artillery. Y vamos a escuchar esta producción que realmente es una maravilla. Este trabajo se denomina Pack y lo grabaron en el año 1999. Bueno, como ustedes saben, el año 2019 lamentablemente falleció uno de los hermanos de Stutzer, Morten Stutzer concretamente. Y ahora está solamente Michael Stutzer y Fleming Ronsdorf. Bueno, aunque en la parte vocal ha habido cambios. Y en la producción más reciente de los Artillery, el trabajo denominado The Face of Fear, aquí los integrantes son, aparte de Michael Stutzer, está Peter Thornslund en el bajo y Joshua Natzen en la batería. En la vocalización está ahora el señor Michael Bastondai. Vamos entonces a escuchar desde esta producción denominada Pack, trabajo 1999, vamos a escuchar a los Artillery, una genial producción, y el tema Cybermind, para que lo disfruten a todo volumen. Communicate. Escuchas Zona Metálica. Zona Metálica. Geniales, geniales los Artillery, sin lugar a dudas, de este genial trabajo también, disfrutando la mejor música del mundo aquí en nuestro programa. Saludos a toda la gente que a partir de este momento también se están comunicando ya a través del Facebook de Zona Metálica y también a través del celular, el 09-88-186-198. Saludos a todos amigos que nos escuchan en diferentes partes del país y en el mundo entero. Vamos a seguir con música y lo que viene a continuación es material amarillo, azul y rojo. Esta banda nace en Cuenca en el año 2010 y graban su único trabajo completo en estudio denominado Where's Your Fucking God. Este es el trabajo de los Morbid Sin, banda cuencana, que suena aquí en nuestro programa. Desde aquí escuchemos el tema Fight No Mercy, es el corte número 4. Escuchemos entonces a los cuencanos Morbid Sin, material amarillo, azul y rojo, que suena a continuación. La producción nacional ya se instaló en Mundo 91.5, 91.5. Un complemento de sensaciones nuevas. 91.5 en boca de todos. Yeah. Muy bien, así escuchábamos la música de los Morbid Sin desde Cuenca, desde este trabajo Where's Your Fucking God. Estamos ya en las 19:50 y estamos a 10 minutos nada más ya de terminar esta tercera hora del programa, con la ventaja de que quedan todavía 60 minutos fantásticos para disfrutar juntos la mejor música del mundo. Gracias amigos por sus mensajes y por sus sugerencias, siempre bienvenidas a nuestro programa. Vamos a seguir y lo que viene es una banda de thrash death metal. Esta banda nace en Holanda en el año 2012, tienen apenas dos trabajos, el primero que lo grabaron en el año 2015 bajo el título de Shepherd of Souls, y el segundo lo grabaron en el año 2018 bajo el título Dodecathlon. Vamos entonces a disfrutar desde su primer trabajo grabado en el año 2015. El título de este trabajo, como les dije, es Shepherd of Souls, y desde aquí escuchemos el tema denominado The Lords of Shilbala. Los Bleeding Guts suenan a continuación para que lo disfruten a todo volumen. Seguimos alzando los decibeles, material importante dentro del thrash death metal. Yeah. escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. Bueno, qué temón, qué banda. Los Bleeding Guts sonaban aquí en Zona Metálica. Un trabajo realmente fantástico para los amantes de esa fusión genial como lo es el Death Thrash Metal. Yo sé quiénes lo disfrutaron, así que es como haberlos visto realmente. Gracias, amigos, por sus comentarios. Nos dicen que están disfrutando al máximo el programa. Y nosotros lo disfrutamos aún más porque hacemos justamente para ustedes la programación. Bueno, por acá tengo uno de los pedidos que nos hicieron en esta tarde. Uno de ellos, Víctor García, que había pedido algo de los Leprosy. Bueno, los Leprosy son una banda nacida en México en el año 90 y tienen varios trabajos a su haber, ¿no? Este es el Tambores de Fuego. Este trabajo, déjenme ver el año. Este trabajo lo grabaron en el año 2006. Aquí el señor Alberto Pimentel está acompañado de Alex System, de David Chirino y Felipe Chacón. Ese David Chirino suena a un apellido dentro de la música salsa, ¿no? Vamos entonces a escuchar algo de los Leprosy a pedido de Víctor Manuel García, que nos había sugerido Cementerio del Desierto. Así nos dicen los Leprosy al finalizar ya esta tercera hora del programa. De mujeres mutiladas, sin sentido, de mujeres.

101.5 FM. Estéreo Mundo. Ejemplo en programaciones. Ejemplo en programaciones. Dale vuelta a tu receptor. Dale más ritmo a tu vida. Únete a la frecuencia del mundo. Únete a la frecuencia de Mundo FM 91.5. El planeta está vibrando con 91.5, la estación del sonido infinito. 91.5, la mejor vía para encontrar el sonido perfecto en FM 91.5. Radio Mundo. Super 9-1. Super 9-1. Es Radio Mundo. 91.5 FM. La radio de otro planeta. De otro planeta. 91.5. Radio Mundo. Con el sonido imparable. En FM. Mundo FM 91.5, suena música, amarillo, azul y rojo. Producción nacional al más alto nivel. Rompe el silencio. Pégale un grito a 98-84-66. Está que arde. Navega por el ancho mundo de la música. 91.5. Escúchanos en vivo en la web Real Audio. www.radiomundo915fm.com. Escucha. Escucha este y todos los domingos. Zona Metálica. Zona Metálica. Bajo la conducción y dirección de los comandantes metaleros, Ramiro Jaramillo, Telmo Arregui, y como invitado especial, el comandante mayor del metal, Gustavo Jaramillo. No te lo pierdas, este y todos los domingos, Zona Metálico, solo por Radio Mundo, en boca de todo. Muy bien, estamos ya en las 20 con 8 minutos y vamos a arrancar ya esta cuarta hora del programa, invitándoles a que nos sigan acompañando, que en esta hora pues estará dedicada para los más duros de oído, para los que gustan los sonidos más fuertes del metal, hasta las 21:09 de la noche. Bueno, dentro de los pedidos que nos hicieron, y concretamente nuestro amigo Víctor García, estaba también la música de los Dead. Así que vamos a escuchar esta genial agrupación liderada por el desaparecido Chuck Schuldiner. Y para ello hemos escogido este trabajo. Que es la segunda producción de los Dead, el denominado Leprosy, grabado en 1988. Y a propósito, este trabajo, el pasado 16 de noviembre, estuvo cumpliendo nada más y nada menos que 32 años de su grabación bajo el sello Combat Records. 32 años han pasado y sigue la música de los Dead tan vigente, que realmente sí, y esto seguirá, creo yo, por siempre. Así que vamos a escuchar desde este gran trabajo, el Leprosy, 32 años de vida, cumplió el 16 de noviembre. Escuchemos el tema Forgotten Past. Los Dead suenan a continuación en este inicio de la cuarta hora del programa. We'll be right back. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. Así escuchábamos a los Dead, 32 años de la producción de este gran trabajo, la segunda obra de el señor Chuck Schuldiner y los Dead. Saludos a Carlos Sánchez Montoya allá en la capital de la República y a todos quienes hacen Amazon allá en Quito. Un abrazo, Carlos Sánchez nos está escuchando desde el inicio de la programación, así que los saludamos desde acá, desde el centro del país. Gracias, Carlos, por escucharnos y por sintonizarnos allá en la capital de la República. Saludamos igualmente en San Miguel a Steffi Barragán, que también está disfrutando Zona Metálica. Vamos a seguir. Lo que viene es otro pedido que nos hicieron. Esta es la agrupación Devastation, una producción que me trae muchos recuerdos. Nacido en Texas en el año 86, ellos grabaron 3 trabajos completos en estudio y con ello terminó la vida de esta agrupación. Escuchemos a los Devastation entonces desde su segundo trabajo denominado Signs of Life. Y desde aquí vamos a ponerles el tema denominado Tomorrow We Die. Los Devastation suenan aquí en Zona Metálica. Someone should seize the risk. Someone take what's fixed away. un thrash técnico o un thrash bastante técnico de los Devastation desde el Things of Life, su segundo trabajo. Vamos a seguir, saludos a Carlos Sánchez Montoya y Amazon Rock Vital allá en la capital de la República. Vamos a seguir y ahora vamos a recordar esta extraordinaria banda de Holanda, y los inicios también fueron realmente fantásticos, bastante trasheros los primeros trabajos, para luego hacer ya un enfoque más en el death metal. Vamos a invitar aquí a nuestra plataforma metalera entonces a los Pestilence, y desde su segundo trabajo denominado Consuming Impulse, grabado en el año 89, desde aquí vamos a escuchar el tema Suspended Animation. Genial trabajo con los Pestilence, para que lo disfruten a todo volumen. Así escuchábamos la contundencia de los Pestilence desde su segundo trabajo, el Consuming Impulse, 20:25, y es el momento de escuchar a esta banda que tuve la oportunidad de verlos también en la capital de la República. Han venido dos o tres veces, creo, acá ya. Y hubo una que lamentablemente no pudieron llegar por motivos que hubo en la organización. Me parece que iban a presentarse en Cayambe en aquella ocasión y no se dio por algunos motivos. Bueno, estamos 20 horas con 25 minutos. Saludos a todos quienes siguen ahí enganchados con la señal. Les agradecemos mucho su compañía, su presencia desde las 17 hasta las 21 horas. 240 minutos de puro poder aquí en nuestro programa, siempre pensando en que disfruten la mejor música del mundo. Saludos al tercer comandante, si es que nos está escuchando, de seguro el primero sí, así que les saludamos allá en la Ciudadela 13 de abril. Bueno, ayer terminó la Expo Rock 16ª edición allá en la ciudad de Ambato. Entendemos que todo salió muy bien. Teníamos toda la intención de asistir a este evento. Lamentablemente no pudimos ir por situaciones personales y nos disculpamos precisamente con Juan Vázquez, a quien felicitamos nuevamente por esa actividad desarrollada allá en Ambato. Así que felicitaciones, Juan, y las disculpas nuevamente por no haber podido estar allí en este evento en el que se estaba clausurando justamente el día de ayer. Bueno, vamos a seguir entonces. Parece que por acá a los tiempos me ocurre, está un poco rebelde la compactera con este disco, no sé qué pasa. Vamos a ver si logramos ya que lea la compactera mientras preparamos otro material que estará sonando para todos ustedes. Ya está. Bien, les decía que vamos a escuchar a los Nervo Chaos, banda que ayer estaba justamente en un concierto virtual. Quienes siguen la página de Zona Metálica habrán podido advertir de aquello, conjuntamente con otra banda que no la habíamos conocido, que creo que son de Colombia, si no mal recuerdo. No pude ver todo el evento. Me refiero a la banda denominada Vitan. ¿Cómo era la banda? A ver, se me va el nombre. Vitan et Mortem. Muy buena banda. Y también los Nervo Chaos, que estuvieron en este evento virtual. Vamos entonces pues a escuchar a los brasileños Nervo Chaos, y para ello el trabajo que hemos traído es el The Art of Vengeance, grabado en el 2014, la penúltima, antepenúltima producción de los brasileños. Bueno, pues ahí en ese concierto hicimos amistad con el baterista, con Eduardo Lane. Vamos entonces a escuchar este genial trabajo. Escuchemos el tema denominado The Devil's Work, un gran tema con los Nervo Chaos desde Brasil. Yeah. Así sonaba la música de los Nervo Chaos aquí en Zona Metálica. 20:34, seguimos subiendo decibeles, amigos de la sintonía, gracias por seguir ahí al pie del cañón disfrutando con nosotros la mejor música de el mundo para todos ustedes todos los domingos desde las 17 hasta las 21 horas 9 de la noche y desde 15 hasta las 17 solo música a través del link a través del cual ustedes se han conectado esta tarde y noche. Gracias por todos sus saludos, por todos sus comentarios a favor del programa, eso nos alienta como siempre decimos para seguir con la programación. Por supuesto, ustedes son la razón de existir del programa, así que vamos a continuar con algo de death metal que viene desde Suecia, desde Estocolmo. Vamos a escuchar a los Dismember, a los Tiempos, y para ello hemos escogido de esta banda que nació en el 88 el trabajo que da nombre a la banda, Dismember. Esta producción es la última que han grabado los suecos. No sabemos si realmente se separaron o no, pero esta banda definitivamente debe haber tenido algunos inconvenientes y al extremo de que no han hecho música oficial desde el año 2008, es decir, 12 años prácticamente. Vamos entonces desde la última producción 2008, denominada también Dismember. Desde aquí les propongo escuchar el tema Hills Have Eyes, es el corte número 4 que suena aquí con los Dismember desde Suecia. Rumble, rumble, rumble, light. Someone's afraid of the sun. Los Dismember, aquí en Zona Metálica, desde su último trabajo, denominado también Dismember, grabado en el año 2008. Bueno, este trabajo sí que ha estado esperando con paciencia desde las 17 horas que arrancamos. Obviamente tenía que esperar porque estamos en el segmento precisamente del death metal. Y este es un trabajo que va a debutar aquí en Zona Metálica, pese a que es la primera producción de ellos. Me refiero a los suecos también, Bloodbath. Esta es una banda muy reconocida dentro de lo que es el death metal actual. Digo actual tomando en cuenta de que normalmente las ochenteras, noventeras son las que hemos oído generalmente, pero esta banda, que nace a fines de los noventas, ya prácticamente es una banda del 2000, su primer trabajo lo graba en el 2002 bajo el título Resurrection Through Carnage. Son 5 trabajos completos en estudio que tiene esta banda, así que vamos a poner desde su primera producción grabada en el 2002, Resurrection Through Carnage. Esta es una producción que tiene 10 temas, 41 minutos, 2 segundos de duración. Así que vamos a invitar a Dan Suano, el conocido Dan Suano, en la batería, Michael Ackerfeld en la vocalización, Anders Nyström en las guitarras, y en el bajo está el señor Jonas Renze. Vamos entonces con los Bloodbath, que suena en estreno, debutando aquí este material 2002 de los Bloodbath, y el tema a escuchar se denomina Death Delirium. Corte 4, en estreno, los Bloodbath aquí en Zona Metálica. Escuchas Zona Metálica, Zona Metálica. We'll be right back. escuchas Zona Metálica, Metálica. Así sonaban los Bloodbath por primera vez aquí en nuestro programa desde este primer trabajo. Bueno, en honor a la verdad se me escapó, así que no importa, vamos a hacer un 2-in-1 y vamos a ponerle el tema que nos había sugerido el gran Chivo allá en la capital de la República. So You Die es el tema que había sugerido de esta producción y suena. El 2-in-1 entonces con los Bloodbath aquí en Zona Metálica. We'll be right back. Muy bien, así hacíamos el estreno de este primer trabajo de los Bloodbath, extraordinaria banda de death metal desde Suecia. Estamos ya en las 20:51, entrando a la recta final de la programación. Creo que nos queda para dos o tres temas más y con ello estaremos culminando, siempre contentos de llevarles la genialidad musical de tantas bandas en todos los géneros dentro del maravilloso mundo del metal. Vamos a seguir entonces, y los invitados ahora a nuestra plataforma metalera son los brasileños Cirrosis, banda de Minas Gerais, nacida en el 88. Tienen dos trabajos, el primero lo graban en el año 2002 bajo el título Alcoholic Dead Noise. Desde aquí vamos a escuchar el tema denominado No Future. Vamos entonces con los Cirrosis desde Minas Gerais, Brasil, death metal sudamericano en nuestro programa. Some days, best of the never seem to respond. Bien, así sonaban los Cirrosis desde Minas Gerais, Brasil, death metal sudamericano, ya casi al cierre del programa. Estamos ya en las 20:56, dos temas más y con ellos cerramos. Vamos a hacerlo con esta banda que inicialmente empezó con tonos Black Death hasta hacer ahora eminentemente el thrash. Me refiero a los brasileños también Sao Paulo, en este caso ellos nacieron en el año 81 y vamos a recordar justamente uno de los trabajos que se encasilla más en el Black Death que en el thrash. Es la segunda producción grabada en 1987 bajo el título Antropopagi. Desde aquí vamos a escuchar el tema denominado Brainwash, es el corte número 3 que suena aquí con los Vulcano desde Brasil. Bueno, esa era la música de los Vulcano, como ustedes pueden apreciar, más centrado o más apegado a lo que es el black metal. De hecho, creo que Vulcano es mucho más banda a partir de lo que empezaron a hacer más el thrash. Allí creo que se enfocaron de mucha mejor manera. Estamos prácticamente cerrando la programación y agradeciéndoles de antemano pues de su audiencia, su escucha, su compañía durante toda la transmisión del programa de esta tarde y noche. Hemos compartido 240 minutos de puro poder a través de El Metal en todos sus géneros y en todas sus tendencias desde las 17 hasta las 21 horas de 3 a 5 de la tarde, solo música. Así que quiero agradecerles infinitamente a ustedes por habernos acompañado e invitarles para que el próximo domingo nos volvamos a reencontrar. Agradecido con toda la gente que nos ha escuchado en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Chile, en Finlandia, en Colombia también reportó por allí. Y obviamente a todos los amigos en Ecuador, un abrazo enorme. Y acá en la provincia, igualmente a quienes nos escucharon en Guaranda, en Chimbo, en San Miguel principalmente, saludos cordiales. Gracias a Barbie, gracias a Lucía por el genial apoyo y a ustedes que nos han dispensado su escucha. Bueno, aquí tengo un trabajo denominado Cover It Up, el volumen 1. Este es un trabajo de covers de muchísimas bandas que decidieron en algún momento en esos covers obviamente rendir homenaje a alguna de las bandas, y para ello vamos a terminar con algo muy conocido pero un poco distinto a lo que hemos escuchado en esta última hora, así que lo vamos a hacer con la agrupación, a ver, la agrupación Moonspell. Vamos a escuchar a los Moonspell, y esta banda hace el cover de Ozzy Osbourne con Mr. Crowley. Esta es la banda y el tema que vamos a escuchar para cerrar la programación de esta tarde y noche de este domingo 29 de noviembre del 2020. Me estaba olvidando, saludos a Álvaro Sánchez, que nos está escuchando también en casa. Así que con ello estamos terminando. El próximo domingo estaremos con muchísimo más. Así que cuídense mucho, una excelente semana, y es este próximo domingo muchísimas más sorpresas, más música para todos ustedes. A nosotros nos complace llevarles la mejor música del mundo, y lo haremos mientras haya hilo en el carrete. Un abrazo, amigos, gracias, y suena lo ofrecido para que lo disfruten al cierre a todo volumen. Hasta la próxima, chao. Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, you did talk with the dead. You laughed out for me since the tragedy. Oh, we've been through on it all. You fooled all the with magic, yeah, you're waiting on Satan's call. It is the charm. Did you think it was you, Mr. Lion? We're not turned on the point and cover everything that was sacred. Manifest of desert, concealing the eye of a secret, and they scattered the afterbirth. Did you talk?